Me gusta tu pelo como caminas. Me gusta tu risa cuando me miras. Me encanta quedarme a solas contigo. Tu locura me hace volar, yeah, yeah. Y me lleva donde yo quiero estar contigo. Cada mañana al despertar abro los ojos y tú estás. Tú eres la luz en mi camino. El aire, mi verdadero amor, solo mi verdadero amor, mi verdadero amor, todos los días, todas las noches. Quiero que vayas.